Conferencia de la CTA, en vivo, ya. Trabajo y dignidad para todos. En un contexto de crisis socioeconómica profunda y frente al desastre de una de cada tres familias con déficit de vivienda, la única reacción del Ejecutivo Provincial ha sido deslegitimar las demandas populares, criminalizar la pobreza, la necesidad y la organización desde abajo para reclamar derechos reconocidos en la Constitución Nacional, Provincial y Tratados Internacionales. Para coronar esta política de rionegrino, para regalarles vivienda a algunos pastores que le aseguren el voto de sus feligreses, muchos de los cuales son familias trabajadoras que sueñan sin respuesta con un pedazo de tierra para vivir. Esa exclusión y miseria que impone a las familias trabajadoras solo pueden sostenerse con una política condenatoria y un poder judicial cómplice que criminaliza a los pobres y persigue a quienes se organizan para acompañar sus reclamos. La misma represión aplica en el gobierno provincial y su brazo judicial subordinado al poder contra las comunidades originarias y los colectivos medioambientales. Es evidente que la estigmatización y la criminalización no restituye derechos negados ni soluciona la miseria y la falta de vivienda digna que sufren miles de familias. Al contrario, profundiza el incumplimiento de los derechos más elementales y violenta los más vulnerados. Pero es funcional a los discursos de odio de Burlich, Pichetto y otros que hacen negocios, sus negocios electorales, y coherente con la impunidad que se garantiza a los verdaderos usurpadores de la tierra rionegrina, como el magnate Lewis, Benetton, Rocco, etc. Burlich, Pichetto y otros que hacen negocios, sus negocios electorales, y coherentes con la impunidad que se garantiza a los verdaderos usurpadores de la tierra rionegrina, como el magnate Lewis, Benetton, Rocco, etc. Sin embargo, la peor condena no es la que se pretende en las acusaciones y fallos del Poder Judicial clasista y racista, sino la que sufren quienes son obligados por la violencia e indiferencia estatal a vivir en condiciones inhumanas, con todos sus derechos olvidados, en barrios sin reconocimiento, ni servicios, ni integración. En acciones como el allanamiento ordenado por la fiscal Rodríguez Franzen a decenas de familias que de diferentes barrios se refuerza esa violencia que padecen a diario. Como consecuencia de una acción que podría haberse realizado con resguardo de las mínimas garantías con asistentes sociales, todavía permanece internada en el hospital una compañera con dolencias graves y vecina de Nieves del barrio Nueva Vida, producto de la descompensación sufrida tras ser detenida por fuerzas que no se identificaron ni explicaron motivos ni mostraron orden alguna. La Central de Trabajadores Autónoma de la Argentina contiene en sus bases la prosecución de los derechos de trabajadores ocupados y desocupados, independientes, y se siente parte de toda la lucha que tiene que ver y exigir condiciones de vida digna para las clases populares. Las organizaciones territoriales continuaremos acompañando día a día a los vecinos en sus reclamos para conseguir servicios, obras y políticas públicas de urbanización e integración, como en los momentos más difíciles de la pandemia. Sostendremos los comedores comunitarios para enfrentar el hambre, con autogestión entre docentes y vecinos. Procuraremos que se garanticen y amplíen los derechos educativos a través de los espacios de acompañamiento escolar, talleres de formación, en oficios, escuelas secundarias para jóvenes y adultos. Continuaremos construyendo iniciativas de economía popular y defendiendo el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Exigimos el cese de la persecución y criminalización al pueblo y a sus organizaciones sociales. Toda nuestra solidaridad con el compañero Hugo Aranea, secretario general de la CTA Autónoma de Viedma, políticas públicas para el acceso a la tierra, la vivienda y los servicios, la urbanización e integración de los barrios populares. Bueno, también... Estás escuchando en vivo, mirando también en el 31.1, Televisión Digital Abierta, la conferencia de prensa que se está dando en la CTA. En las puertas de la justicia vamos a acompañar a Hugo y vamos a hacer una instancia ahí y después marcharemos porque la criminalización no es justa, las luchas... por la justicia, por el vivir dignamente, es necesario ser sostenida y defendida por todos los vecinos. Así que los esperamos a partir de las 9 de la mañana en La Prida y Casero. Hubo 25 años. ¿Cuál es la calificación legal por la cual te cita la Habla bueno, Neri Costa, ahora habla Hugo Aranea. Estás en vivo viéndolo por TDA31 en YouTube, en Facebook, y estamos en vivo obviamente en la radio, conferencia de la CTA. Está hablando Hugo Aranea ahora. Esto hasta ahora estamos involucrados en la usurpación de lo que se conoce como el Barrio Popular Nueva Vida, digamos. Hay una denuncia de usurpación en el cual estamos involucrados alrededor de 20, 30 familias, y bueno, en esa estoy también involucrado yo, y según lo que conozco de lo que me ha dicho el defensor oficial, algunas de las cuestiones que se presentan también como prueba para involucrarme son declaraciones que yo hice en el marco, digamos, de ser testigos cuando fueron involucrados otros tres vecinos hace un tiempo, y en el cual citábamos, por lo menos desde nuestra visión, que es lo que llevamos a esa audiencia, digamos, la situación que vive un tercio de la población en Viedma y las características que ha tenido como desarrollo de los barrios populares en estos últimos 20, 30 años nuestra ciudad. De 30 barrios que se han construido en estos últimos años, 15 de ellos son producto precisamente de las ocupaciones de los vecinos, y que prácticamente eso ha sido una política, digamos, de construcción de barrios frente a la ausencia o la presencia, digamos, favoreciendo los grupos inmobiliarios del Estado municipal o del Estado provincial. No sé qué declaraciones fuera de esto puedo tomar, pero yo creo que se trata claramente en este caso de una criminalización, no solamente ya de los vecinos que buscan la solución de sus problemas, sino ya de quienes acompañamos, de quienes nos solidarizamos, de quienes organizamos precisamente a los sectores de la lucha. Yo creo que en este marco hay una preocupación muy profunda, hay una ascendencia muy marcada de la persecución, la criminalización y la judicialización como respuesta a muchísimo de la problemática que hoy tienen miles de vecinos y vecinas en las distintas ciudades de la provincia, ¿no? Agravada si se trata de los sectores más pobres y fundamentalmente si son parte del pueblo mapuche. Creo que en eso se agrava porque hay una clara definición de este gobierno de la provincia de que el enemigo interno para los gobiernos son precisamente en primer lugar el pueblo mapuche, pero después también todos los sectores populares. O sea, yo creo que estamos en ese marco, hay una escalada represiva y que creo que los fiscales son el brazo ejecutor precisamente de esta política. O sea, no hay una división de poderes en esto, sino que claramente hay una definición y una orden directamente, creo que de la Procuraduría de la provincia, un instructivo a los fiscales para actuar de esa manera contra todos aquellos que intentan recuperar sus derechos violentados tantas veces. No hemos visto a los fiscales actuar con esta premura, inclusive con esta fuerza que actúan para solucionar los miles de derechos que tienen violentados los sectores populares, ¿no? Porque así como se levanta, digamos, este derecho a la propiedad privada, no hemos visto a ningún fiscal levantar con esa misma fortaleza el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que habla precisamente del empleo, de la vivienda, de condiciones dignas de vida. Entonces estamos precisamente ante una clara actitud política y judicial que tiene connotaciones clasistas por un lado, porque responden a las clases de los sectores más ricos, los sectores de mayor poder cuidan sus privilegios, cuidan los privilegios de los sectores más ricos en desmedro precisamente de los sectores más pobres. Yo creo que esta es una clara definición de clase, de una justicia y de un gobierno provincial que actúa en consecuencia de estas definiciones, e inclusive, digamos, con connotaciones racistas y persecutorias precisamente de los sectores populares. ¿Qué fiscal interviene en la causa? En este fiscal está, yo creo que ya es conocida, Rodríguez Franzen, es la fiscal que está a cargo de esto, y bueno, es la que viene marcando aparte los rumbos que se están haciendo precisamente cuando se trata de criminalizar a las familias de los barrios populares. Gracias. Hugo Aranea, la convocatoria del 28 de a acompañar en su declaración ha sido estamos en vivo nacional de nuestra central, y embarcada en esa jornada nacional de nuestra central convocamos a una movilización, a una concentración primero a las 9 de la mañana, que va a ser el horario que bueno, que está la audiencia, y a partir de ahí una concentración y seguramente una marcha, y culminaremos con una olla popular frente a los tribunales. Así que bueno, la idea es que este reclamo y esta situación, no solamente la judicialización en este caso nuestra, sino de todos los perseguidos a lo largo de la provincia, se expresen en cada una de las localidades. Nosotros sabemos que va a haber en varias localidades de la provincia, va a haber marchas y expresiones en los tribunales de cada uno de los lugares, así que bueno, estamos trabajando precisamente para que esto sea una expresión provincial, y por supuesto acá en la ciudad la idea es convocar, no solamente a los sectores que involucran, digamos, a los barrios, a los sectores populares, sino a todos los trabajadores y trabajadoras, porque esto es, digamos, una escalada represiva que nosotros ya sabemos dónde empieza y nunca sabemos dónde termina. Ya esto hemos vivido en nuestro país, en la Argentina, precisamente cuando la justicia comienza a responder a los intereses políticos de los sectores de privilegio.